Saludos Pepe y audiencia del informativo. Desde Quito, Ecuador, les contamos que Farco estuvo presente en los festejos por los 45 años de ALER, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. El evento fue el viernes y se realizó junto con la celebración de los 40 años de ALAI, la Agencia Latinoamericana de Información. ALER empezó su trabajo en 1972 a partir de la alianza de 18 radios vinculadas a la Iglesia Católica. Hoy por hoy está conformada por una gran red de radios comunitarias y también de organizaciones sociales, con 50 corresponsales en 16 países de América Latina y del Caribe. En todo este territorio llevan a cabo una gran tarea para fortalecer la educación y la comunicación popular. A partir de distintos proyectos buscan incidir en el desarrollo tecnológico, la producción, la programación y el asesoramiento técnico. Durante los festejos en la capital ecuatoriana, el presidente de ALER, Leonel Herrera, dejó un saludo para las radios de Farco. Farco es una de las coordinadoras nacionales de radios comunitarias asociadas de ALER, que hacen un trabajo interesante desde ALER. Declaramos todo nuestro respaldo y nuestro apoyo. Pronto esperamos estar por allá celebrando un encuentro regional de las asociadas de ALER en el Cono Sur. Me parece que donde se ha logrado avanzar en políticas, en marcos normativos para democratizar la comunicación, hay que defender lo conquistado. A mí me parece que en Argentina no todo está perdido, es decir, las organizaciones populares, los medios comunitarios están dando la batalla. Yo tengo la expectativa que en Argentina el proceso no solo no va a continuar, digamos, en retroceso, sino que puede en algún momento recuperarse en la medida en que las organizaciones, los medios comunitarios luchen por los derechos que fueron reconocidos en la ley. Como mencionaba Leonel Herrera, se prevé que en noviembre se realice el encuentro de socios y aliados de ALER en nuestro país. Reportó desde Quito, Ecuador, Radio Futura de La Plata.